los ojos, pero frente a frente, y dime francamente si ya quieres terminar. He sentido tus brazos cansados de abrazarme, y antes de besarme algo quieres hablar. He visto tus ojos llorar de sentimiento, y estoy comprendiendo tu extraño mirar. Pero tú, que no te atreves, tienes miedo de hablar. Yo no sé, tal vez es que no quieres a mi vida lastimar. Eso puede ser, pero yo, mi amor, me muero de temor tan solo de pensar que quieres terminar. Pero yo, mi amor, me muero de temor tan solo de pensar que quieres terminar. Que quieres terminar. Mírame a los ojos, pero frente a frente, y dime francamente si ya quieres terminar. He sentido tus brazos cansados de abrazarme, y antes de besarme algo quieres hablar. He visto a tus ojos llorar de sentimiento, y estoy comprendiendo tu extraño mirar. Pero no, no necesito que me des una razón. Fíjate que no, no, tan solo vente y no me digas dónde estás, por favor. Porque yo, mi amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Porque yo, mi amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Y tal vez mucho más. Óyeme, ay, ay. No sé, tal vez es que no quieres a mi vida lastimar. Eso puede ser, pero yo, mi amor, me muero de temor tan solo de pensar que quieres terminar. Pero yo, mi amor, me muero de temor tan solo de pensar que quieres terminar. Que quieres terminar.